mexicana, estado de Nuevo León. Estos eran dos pollitos de mucha resolución. Los dos eran jovencitos de 20 a 22 años. Trataban de compadres, pero eran primos hermanos. Tú que le decía Benito, compadre, vamos a andar. Por ahí se termina el corrido de los dos primos hermanos.